piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. ¿Y qué no dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizá la soledad no haya dolor de pensar. Quizá la soledad.